Aló, bueno, estamos con Marta Aravena de Quintero para darnos a conocer un poco cuáles son las últimas noticias que se tiene en relación con esta contaminación, esta zona de sacrificio que se ha convertido en Quintero y Puchuncaví, y también transformaciones a los planos reguladores que solo benefician a los poderosos y perjudican a las comunidades. Aló, Marta. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Marta. ¿Cómo está usted? Lo más bien, corregir que yo soy de Puchuncaví, pero trabajo en una organización que es Mujeres de Zona Sacrificio en Resistencia, que abarca ambas comunas. Excelente. Oiga, ¿y qué nos pueden contar las mujeres en Zona de Sacrificio en Resistencia sobre lo último que ha pasado en Quintero y Puchuncaví? Bueno, mira, recopilando antecedentes, ayer, después de todo lo que ocurrió en el Consejo Regional de Uso de Borde Costero, vimos que en esa reunión lo que hizo fue aprobarse el acta anterior, reafirmar la aprobación del acta, y además dar la venia en el fondo para cambiar lo que era la votación del alcalde Quintero. ¿Qué nos parece irrisorio? También tenemos antecedentes que los CORE pidieron dejar sin efecto la votación con respecto a la ampliación del muelle Octiquín, y el intendente en realidad se negó a esa petición. Y nos parece muy mal porque, dado los graves incidentes, todos los envenenamientos que sufrimos a partir del 21 de agosto, y que no es un tema zanjado porque hasta el momento no se sabe qué lo causó ni quién lo causó, evidenciamos que no podemos permitir aquí la entrada de más proyectos industriales. Entonces, hoy día la comunidad está más organizada, hay muchos grupos y obviamente este tema les preocupa y están trabajando en la materia. Oiga, estimada, entonces usted nos dice que después de cuatro meses de ocurrido eventos de intoxicaciones masivas, todavía no se sabe ni qué fue lo que intoxicó a la gente ni cuál fue la industria. Es decir, acá ningún tipo de institucionalidad de salud o de fiscalización está trabajando. No decimos que no estén trabajando, pero en este minuto, bueno, no hicieron lo que tendrían que haber hecho para encontrar al responsable, que a nuestro juicio era paralizar el parque industrial, no de forma permanente, sino en forma momentánea, y testear industria por industria, cosa que no se hizo, y eso tenía que haber sido en el minuto uno, y haber privilegiado que los niños siguieran en clase y que las personas tuviéramos una vida normal, porque se atenta contra nuestros derechos al preferirse paralizar la industria y en desmedro de la paralización de la vida de los ciudadanos. Claro. Oye, ¿y ustedes cuáles son las hipótesis sobre las responsabilidades? Porque el gobierno apuntó casi inmediatamente a Codelco y a ENAP, que son las industrias del Estado. ¿Ustedes concuerdan con esa opinión de las posibles responsabilidades? O sea, yo creo que aquí todas las empresas que emiten elementos tóxicos volátiles al ambiente, hoy día pueden ser señaladas como las que fueron las causantes, porque si bien es cierto hay unos contaminantes en mayor cantidad que otras en la atmósfera, y bien se describen lo que puede ocasionar, el mismo Colegio Médico lo ha dicho, las consecuencias en la salud que pueden tener ciertos tóxicos, pero no sabemos cierta la sinergia que es lo que puede producir, y eso sí que es muy grave. Entonces hoy día nos faltan esos estudios serios, y mientras no tengamos esos estudios serios no podemos estar permitiendo que esto siga creciendo. Por lo demás, hoy día es curioso, ayer en el fondo se afianza la instalación de un nuevo muelle para seguir agrandando el parque industrial, y por otro lado se está ingresando el tema del nuevo plan de descontaminación atmosférico. El presidente Piñera anunció en Puchuncaví, cuando estuvo, que iba a haber un plan de descontaminación integral. Eso a nosotros nos gustaría verlo en la práctica, más que en las palabras. Y para tener un plan de descontaminación, cuando hablamos de descontaminar, quiere decir que no podemos permitir más industria, porque si no, esto es como algo que está sucio, y si yo le sigo echando mugre va a seguir sucio. Entonces es usar un poco dos dedos de frente para pensar, y no nos arriesguemos con discursos que en el fondo no podemos cumplir. Como te digo, aquí nosotros necesitamos, claro que necesitamos un plan de descontaminación, pero que realmente descontamine, porque hoy día lo único que tenemos es un plan de descontaminación atmosférico, que si bien es cierto, no es un plan de descontaminación, es un plan de cumplimiento de malas normas que tenemos en Chile. Y eso la comunidad tiene que saberlo. Hoy día lo que se hace es regular las malas normas que tenemos funcionando en el aire y que son las mínimas, porque ni siquiera el arsénico está regulado en cuanto a calidad del aire. Dale, excelente, Marta. Oye, una consulta, te quiero llevar a otro tema porque nos interesa también como Aire Puro y como Radio Placere. ¿Cómo está la familia de Alejandro Castro y cómo está el caso? O sea, no solo no se sabe qué contaminó a Quintero y Puchuncaví ni quién lo contaminó, sino que tampoco se sabe la circunstancia de la muerte de Alejandro. ¿Cómo está la familia? Yo en ese aspecto no tengo antecedentes, pero a todos nos gustaría tener noticias al respecto, porque estamos preocupados por saber qué fue lo que pasó. Ya, oye, Marta, para la gente que esté escuchando y que quiera indagar más, conocer más sobre cómo se organizan allá en Quintero y Puchuncaví, algunas páginas web, algún Facebook o algún contacto que puedan seguir si nos escuchan en la Radio Placeres o en alguna de las otras radios que nos retransmiten. Bueno, mantenerse al día permanentemente, Mujeres de Zona de Sacrificio siempre están publicando, la agrupación Dunas de Ritoque, el Sindicato de Pescadores S24, el Consejo Consultivo del Hospital de Quintero, son las páginas como más importantes, también hay una página del Cabildo, generalmente se están subiendo mucha información ahí. Y también hay asambleas constituidas. Puchuncaví, si bien no tiene una página, hoy día tiene dos asambleas fuertes funcionando. Y también hay un grupo en el lado norte que ha abarcado desde Maitencillo hasta Papudo. Ya, excelente. Oiga, Marta, palabras finales, casi como deseando un 2019 para toda la gente que les esté escuchando. Y una consulta que le tienen que hacer acá el Checho. Ah, ya. Bueno, mis palabras son las siguientes. Yo soy ecologista y espero que aprendamos a tomar como lema el buen vivir, un lema ancestral y una forma de vida ancestral, porque nuestro planeta lo necesita, está agonizando, la gente no quiere darse cuenta, parece que las autoridades tampoco, y si realmente no aplicamos políticas de buen vivir, de vivir simple y con mucho respeto a nuestra naturaleza, lamentablemente no vamos por un buen camino. Así que yo deseo para el 2019 realmente mucha conciencia con nuestra naturaleza, nuestro entorno y nuestro ecosistema. Hola, Marta, le habla Sergio, ¿cómo está usted? Muy bien, Sergio. Gracias. Oiga, ¿sabe qué? Yo desde hace unos cuantos años empecé a visitar Rungue, La Canela, por ahí, usted conoce, va atrás de Puchuncaví, por los cerros. Maravilloso, maravilloso. Un lugar muy lindo. Y hace poquito fui de nuevo y me encontré con la pésima... Este proyecto Cartones Polpaico, que hoy se puede decir está resistiendo en la zona de Limache y de Olmué. Uh-huh. Donde la empresa Inter Chile, si ustedes buscan información en Facebook y se meten incluso a la página Libre de Alta Tensión, podrán ver que han estado desarrollando sus obras de manera irrespetuosa, eso, ilegal, irresponsable. Lamentablemente en Puchuncaví la gente está recién despertando a todas estas cosas, está despertando a defender lo que tiene. No hubo mucho movimiento en el momento, en el minuto que debió haber habido, pero sí tengo que decir que la autoridad alcaldicia anterior hizo gestiones, presentó en tribunales ambientales un recurso junto con el alcalde de Zapallar del entonces, el cual fue fallado hace como un año atrás en contra de los demandantes, pero ahí los nuevos alcaldes tenían que haber seguido en la Suprema, cosa que no ocurrió. Uh-huh. Oiga, ¿y ustedes como asamblea han discutido el tema? Porque uno ve de que en algunas partes como San Antonio, El Rincón y en otros lados, las torres están pasando bastante cerca de las casas. Entonces, en otras partes están criticando no solamente la contaminación visual, sino que también los efectos de sonido que genera y otra posibles afectaciones más a los humanos y al animal también. Bueno, te puedo contar que yo pertenezco a la agrupación Libres de Alta Tensión, somos Libres de Alta Tensión Puchuncaví. Eso. Lamentablemente no hemos tenido mucho apoyo, hemos hecho lo que podemos en nuestras manos, la verdad es que es trabajar. Tema ambiental en esta zona es muy difícil, claro, porque cuando tú estás tocando un tema, te está saltando el otro por un lado, otro tema por otro lado, y la verdad que somos muy poquitos en esto que es muy gigantesco para nosotros, pero hacemos todo lo que podemos y, le prestamos en el fondo asesoramiento y apoyo a todas las personas que lo piden y que lo necesitan. Uh-huh. Oiga, pero no sabe cuánto alegra escuchar de que hay un libro de alta tensión ahí en Puchuncaví. Mucha fuerza entonces para ustedes. Nada más yo le quería preguntar porque creo que eso también es importante que lo escuche la gente, que no solamente están afectados por los procesos industriales ya existentes, sino que Cardones Polpaico está pasando exactamente por donde ustedes viven. Bueno, y para concluir, tenemos las amenazas inmobiliarias y tenemos una amenaza en un lugar que el Ministerio de Medio Ambiente declaró sitio prioritario para la conservación y la diversidad, donde tenemos además un geositio y donde hay un proyecto grande que pretende construir 14.208 viviendas, en donde el proyecto más encima en su estudio de impacto ambiental dice que en ese lugar no hay contaminación atmosférica. Y está ubicado entre Maitencillo y Orcón. Sí, Maitencillo, sí. Qué terrible, oiga. Bueno, oiga, ¿qué le parece si hablamos en otro momento de todos estos otros proyectos? Para que nos quede de entrevista, todas, ¿sí o no? Sí, de todas maneras. Ya, pues, Marta, oiga, un gusto escucharla y harta fuerza para la gente de Puchuncaví, de Ventana, de Rungue, de todos lados, de Orcón, Quintero, toda la fuerza para allá. Ya, muchas gracias. Muchas gracias. Abracitos. Chao, Marta. Ya, hasta luego.